seducir y enamorar. Un nuevo ritmo causa ya una revolución. Unos pasitos por aquí, unos pasitos por allá. Hoy todo el mundo aprenderá, que sepan todos cómo va. Echar tus penas a volar, ven a sentir.